Norberto Señor, acá estoy con la corriente Rompiendo Cadenas y con la agrupación Víctor Choque, y soy de ATE. Una reflexión sobre el significado de esta fecha, pero hoy en día. Bueno, hoy en día tiene una gran significación porque en realidad no vivimos una plena vigencia de los derechos humanos, y conmemorar esto como si fuese un hecho del pasado, si bien es cierto que la dictadura ha sido feroz, ha sido la más feroz y sangrienta que ha vivido la Argentina y ha generado un genocidio, no podemos perder de vista primero que los principales beneficiarios de esa dictadura y de ese genocidio, los que lo perpetraron, lo financiaron y sacaron provecho, han sido una gran cantidad de los mismos grupos económicos que hoy tienen más aseguradas sus principales ganancias durante el modelo K. Yo creo que hay un símbolo de eso, que es que si hay un empresario genocida se llama Blaquier, y si hay un empresario kirchnerista por excelencia hoy se llama Blaquier. Entonces eso creo que, para poner un simple ejemplo, que no es el único, que demuestra que si tuvimos más de 15 muertos en el último año y medio, en medio de luchas populares, esto debe de preocuparnos y debe fomentar la amplísima unidad que se va a expresar dentro de unas horas en la Plaza de Mayo, pero también la necesidad de una perspectiva política antiimperialista, con centro en la clase trabajadora, en los movimientos sociales y populares, que realmente se proponga transformar esta sociedad, unir a los trabajadores sin sectarismo y construir un proyecto de liberación de los trabajadores y del pueblo. Vos hablás de unidad y sabemos que existe un proceso en ese sentido. ¿Cuál es el estado de ese proceso en este momento? Yo diría que todavía muy embrionario. Alentador, porque al menos en eventos como este, como fue el 20 de diciembre, y desde hace varios años, cada primero de mayo, nos encontramos en una serie de compañeros, agrupaciones, organizaciones del campo social, sindical y político, que vamos afinando una mirada común acerca de quiénes son nuestros enemigos y acerca de que no podemos entrar en que la dinámica política sea fundamentalmente de disputa, sino que debe ser fundamentalmente de unidad, de construcción en la base, de construcción entre los trabajadores y entre los sectores más golpeados del pueblo, y sin exclusiones de ninguna naturaleza.